Orbe Sonora Collective, Radio Universidad de San Luis Potosí, Toxic Pro Radio, presentan. Orbe Sonora, Radio Universal. Modificando la historia musical de tu vida. Pasan de las 9 de la noche, esto es Orbe Sonora transmitiendo desde San Luis Potosí. Está escuchándonos fuera de este estado por internet en Toxic Pro Radio. El día de hoy invitamos a Marco Ábalos, una persona que de alguna forma está involucrada con lo que es Orbe Sonora Collective, porque además nos propuso un programa. Él viaja a la República Checa y nos viene a hablar de esos viajes y de una banda de rock progresivo de una ciudad de ahí. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, yo viajé a la República Checa, tuve el privilegio de viajar a la República Checa. Y entre muchas cosas que uno conoce en los viajes es sobre todo la música. Y yo tuve la oportunidad de estar en un pueblo que se llama Lipnik, en Moravia, que es una de las regiones de la República Checa. Y ahí conocí a varios amigos a través de una querida amiga mía que se llama Lada. Me presentó a los Cats Can See at Night, que es un grupo de rock progresivo que me introdujeron de alguna manera a la música checa. Y de esto se trata este programa, de que en México, bueno, en San Luis Potosí, comencemos a escuchar un poco del rock que se produce por aquellos lugares, y que es muy, muy interesante y muy bueno, la verdad. Y pienso que es una oportunidad muy grande para los que escuchamos Orbe Sonora poder acercarnos al rock que se hace en el centro de Europa. Pues vamos a escuchar entonces tu programa, Carlos. Orbesonora@toxicpro.net es la cuenta de correo para que nos escribas. Checos contra germanos, husitas contra jesuitas, resistencia clandestina contra nazis, disidentes contra comunistas. La historia de la República Checa es una historia llena de conflictos que ha dado como resultado un pueblo, el pueblo checo, cuya sangre es la música. Música clásica como los maestros Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Gustav Mahler, Leos Janáček y uno de los músicos más importantes de la historia, Antonín Dvořák. Música gitana como Alom, música electrónica como Om Square y Ecstasy of Saint Teresa, cantantes como Iva Vitova y sobre todo rock. Rock eternamente clandestino, a causa, en años pasados, de los comunistas y a causa, en el presente, de los caprichos del mercado musical. Rock que, sin embargo, vive, con grupos que ahora han comenzado a darse a conocer en el mundo y que Orbe Sonora trae para ti, como Plastic People of the Universe, Pavel Fate, Usis Medoma, Philip Topol, Nicolás Cadima y Dunay. Herederos de esta música surge Cats Can See at Night, un grupo de rock que mantiene el espíritu de búsqueda de la tradición musical checa y que, alejado de convencionalismos, ofrece su obra a quien esté abierto a escuchar algo diferente. Orbe Sonora se trasladó hasta la República Checa para recopilar y mostrar en San Luis Potosí y en Latinoamérica a través de ToxicPro.net la música que ha generado este país. Cuna de las personalidades como el cineasta Miloš Forman y la gimnasta Vera Chablaska, que fue nombrada reina de los Juegos Olímpicos de México 68. Por ello, Orbe Sonora presenta desde el corazón de Europa, desde Valaquia, la tierra de Radegast, el dios del relámpago, y desde Lipnik, en el centro de Moravia, a los Cats Can See at Night, grupo de rock checo, metáfora de un país que ha renacido. přece jenom ty klávesy šly z těch odposlechů vypnout. Já to tady prakticky neslyším, to dělá strašný randál. Esto fue Elephant Hunt, la cacería del elefante, con Cats Can't See at Night. Chcete mluvit česky? Dobrý den. Antiguamente conocida como Checoslovaquia, la República Checa comenzó a nacer cuando en 1989, y tras una ola de protestas estudiantiles y sociales, cayó el comunismo. 4 años más tarde, el país se separó de Eslovaquia, que se convirtió en un estado soberano. Así nació la República Checa. Durante los años de represión comunista que iniciaron desde 1951 con purgas contra los enemigos del régimen, comenzaron a gestarse movimientos juveniles que buscaban otorgar mayor libertad a las personas. Estos movimientos culminaron con la Primavera de Praga en 1968, que fue aplastada por las tropas de la Unión Soviética. Cats Can See at Night, el grupo checo que hoy presentamos en Orbe Sonora, tiene sus principales influencias en grupos de rock que surgieron en medio de esas rebeliones y que fueron convertidos en parte del underground por el mismo régimen soviético, que los perseguía simplemente por tocar rock. Uno de estos grupos es Plastic People of the Universe. Petr Deki, tecladista, miembro de Cats Can See at Night, comenta sobre Plastic People of the Universe. En 1991 se inició el boom de bandas de rock en la República Checa. Los grupos y músicos salieron de su escondite y de golpe se empezó a tocar por todas partes, por lo menos aquí en Valaquia. Para nosotros fue una inspiración insignificante de Plastic People of the Universe. Plastic People of the Universe tiene la influencia de Velvet Underground, The Doors, y son una de las expresiones musicales perseguidas durante el régimen comunista que, al igual que ocurre en países capitalistas, solamente toleraba el pop. Plastic People of the Universe tocaban en lugares alejados de las ciudades importantes como Praga y algunos de sus miembros fueron encarcelados por largos periodos. En sus discos se leía la leyenda: la calidad de la grabación corresponde a la época. Con ello, hacían referencia a las dificultades que debía enfrentar un artista, de cualquier tipo, durante la opresión comunista en la ex Checoslovaquia. Petr Deki, tecladista, miembro de Cats Can't See at Night, comenta sobre Plastic People of the Universe. El underground, como un instrumento de resistencia contra el régimen, es un disparate. Ni siquiera The Plastic People of the Universe lo percibían así, pues lo único que intentaron fue hacer su música. Y fueron los comunistas los que la volvieron resistencia con sus ataques. Ni siquiera en el extranjero la palabra underground tiene un sentido de resistencia. Yo más bien percibo el underground como una creación que no es del todo comercial. En pocas palabras, el underground puede ser incluso una banda hardcore que hace giras por Europa pagándose sus propios gastos. Con ustedes Plastic People of the Universe, un clásico del rock checo, con la canción Se fue por la sangre de su disco Matanza de Bovinos, aquí en Orbe Sonora. Stál si malou tlamičkou, snorkel na herky řvou. Pískal si malou tlamičkou. Ve snorkel na herky řvou. Svůj úkol plní však tím spíš. Noční myš. Svůj úkol plní však tím spíš. Noční myš. Pár velký bílý duch právě té noci změnil vzduch. Pán velký bílý duch právě té noci změnil vzduch. Ty mu hejdům střeží, jak víš. Půlnoční myš. Ty mu hejdům střeží, jak víš. Půlnoční myš. Durante la época del comunismo, los jóvenes artistas checos estuvieron, como los habitantes del país entero, secuestrados por el régimen y condenados a la marginalidad. Se pasaban a máquina los libros prohibidos, como 1984 de George Orwell. Dalí Brizuda, el bajista de la banda, hizo este trabajo clandestino en bien de la cultura durante su adolescencia. Muchas veces un comité del Partido Comunista evaluaba si los músicos o los artistas eran convenientes a los intereses del partido. Por eso, en 1991, dos años antes del nacimiento del moderno Estado checo, tras la caída del comunismo, inició un boom de bandas de rock en el país. La juventud checa, de Bohemia hasta Valaquia, se decidió a hacer escuchar su voz. Habla para Orbe Sonora Petr Deki, tecladista y miembro fundador de los Cats Can't See At Night. Nos reunimos varios compañeros de escuela a improvisar con la guitarra, la flauta y la voz, y aunque el efecto que obtuvimos fue mucho ruido, nos divertimos mucho. Después de las vacaciones, cuando nos graduamos en la escuela, fundamos una banda. Han pasado 10 años de eso, y antes de llamarnos Cats Can't See At Night, nos llamábamos Ahasuer. Los Cats Can See At Night representan lo opuesto a bandas que seguramente aplaudieron rabiosamente cuando en 1996 la estatua de Michael Jackson sustituyó brevemente a la estatua de Stalin en Praga. Los Cats son un grupo original alejado del convencionalismo fácil y de las tendencias marcadas por el mercado y la globalización. Habla Petr Deki, tecladista del grupo. Hace poco nos pusimos a tratar de definir nuestra música, pero nos dimos cuenta que no hemos hecho nada nuevo. Es más bien cuestión de emociones, similar a una sinfonía de música clásica. No hay nada concreto que nos inspire una composición y los títulos los inventamos a la fuerza y cuando la canción está terminada. We'll be right back. muestra de su trabajo es esta canción denominada The Face. Thank you.